Hace ya varios peldaños me contaron un cuento. La gente sale de adentro de la gente. Vos confirmaste esa maravilla. Y desde entonces, que fue subir, dibujarte el arco iris, inventar juegos que ya olvidamos, siempre fabular. Te vengo siguiendo del cantaniño al rock nacional. Quiero que sepas que seré paciente si riñes con la matemática, pero implacable si alguna vez maldices a tus sueños. Hoy llegamos juntos al peldaño 10. Vamos a descansar aquí. Más bien, cerremos un trato. Tú seguirás tu viaje sola, yo te miraré de cerca. No te tomes de la baranda, pero tenlo en cuenta. Si tropiezas, no voy a sostenerte. Un hombre, terrón de azúcar, es todo el cosmos. Una mujer no cabe en el idioma. Sigue, amor, no te quedes. Sé de todos, nada guardes. Seguramente van a pasarte cosas que me pasaron y duelen. De nada valdrá que te prevenga, has de vivirlas. Que nadie cambia ni derrota lo que ignora o le contaron, sigue, amor. Que muchos marchan a tu lado en pos del mismo porvenir de dicha, y has llegado al décimo peldaño, y es hora de que te diga la verdad toda, la que siempre buscaste, la que mereces. El gran secreto es este: los reyes magos existen, se esconden tras el presente. De Jorge Chiqui Falcone, décimo peldaño.